Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555, a donde también estaremos el jueves, no así mañana, que haremos el programa desde Chivilcoy, ni tampoco el lunes en lo sucesivo, que haremos el programa desde el Multiteatro. Me perdí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Sí. Y aquí tenemos un test preparado por nuestro equipo de producción. ¿Cómo anda? Se llama el test. Pero discúlpeme, primero que no se cura con un test. ¿Cómo que no? ¿Cómo le baila? ¿Qué cosa? No, es el test. Ah, que me Pascual Contursi. Claro, para ver si usted está bien o si directamente está muerto. Claro, si llama, compra un remedio o llama al capellán y claro. Confiesa. Pero, ¿y dan las opciones bien, sí, más o menos? Usted contesta unas preguntas. Cuando las termina de contestar, nosotros decimos, bueno, usted hizo tantos porotos, así que está vivito y coleando. Sí, o bien... O está medio fulero o ego usted te realmente es un milagro que haya podido contestar. Para que uno sepa cómo está y no se haga falsas ilusiones. Claro, que no haga planes en vano. Claro. Pero el diagnóstico es preciso. Sí, acá cuando le decimos se ahorra 1000 visitas al médico, que no saben nada, le digo. No es que no saben nada, bueno, señor. La mayoría, discúlpeme. ¿Y ustedes qué son? Digo, médicos. Para... Sí. Ah. Médicos, pero médicos así somos... Médicos naturales. Claro. No, somos nosotros no fuimos a la facultad, aprendimos en la Universidad de la Calle. ¿Qué, pero es la que más te enseña? Sí, señor. ¿Y qué calle? Pero ¿qué pudieron nosotros aprender? Nosotros parábamos en un café. Sí, con taxistas, que era, ¿no? Estaba toda la noche abierto. Hablábamos de todos los temas. Venían los taxistas y mientras no subían pasajeros, nos contaban cosas de medicina, de moral, de filosofía, pero de ahí es verdadera filosofía, o sea, la que no tenés que saber nada. Yo tengo una teoría, nos decía, ¿no? Por ejemplo, tengo una teoría. Claro. Sí. Ese... Y decía, mi mujer me engaña. Pero señor, el salto de ahí. Sí. De eso que también de eso hablamos también. No, el salto de ahí hacia la medicina que cura. Ah, pero ahí iban todos, me decía, me dolía esto y me curé con aquello, o no me curé con aquello otro. Y entonces nosotros fuimos sacando nuestras propias conclusiones, que no le puedo ahora decir cuáles eran, claro. Y qué se fue formando dentro de nosotros. ¿Qué? Grasa. Bueno, pero por ejemplo... Un poco de acidez. Sí. Pero bueno... Yo tengo una molestia en las lumbares, le digo. Un geniol en ayunas. Santo remedio. Y si no, baños. Sí. ¿Qué son las lumbares? ¿Cómo que son, señor? Usted no sabe Es una forma de llamarlas. Claro, sí. Las hermanas lumbares. Sí. No, ¿sabés, señor, cómo tengo las lumbares? Las vértebras que están acá. Camila Lumbares. Conozco a Patricio Lumbares. Sí. ¿No ves? Las vértebras están... Tenemos una columna vertebral, usted sabe. Sí. Algunos tenemos. Es el movimiento obrero. No, sí, señor. A usted le nace acá y le muere acá. No me toque, No me toque ni donde me nace ni donde me muere. Pero se va a tener que morir cuando llegaba la parte interesante, señor. Sí, se murió en el peor momento, la columna vertebral. Me hubiera aguantado un ratito. Se lo señalo y a mí me está doliendo la zona lumbar. La zona lumbar. Sí. El sur. Un genial en ayunas. O unos baños. Bueno, y por ejemplo, si me duele una muela... Un geniol en ayunas. Sí. Sin baños. Si ando con algunas molestias gástricas, ¿vio? Entonces no va a tener que volver el jueves. Sí. No, sí, pero ¿cómo volver el jueves? La parte gástrica la atendemos el jueves. Pero discúlpeme, si yo por señor, esto está pautado, es por los días de la semana, cada día... uno puede curar una dolencia distinta por la luna y esa por pero es por la, por especialidad, por región corporal, por la señor. Luna, señor, porque la luna en cuarto menguante es así, es de una manera, no le podemos decir. Claro, usted, bueno, usted quiere curarse o quiere aprender lo que sabemos. Claro, nosotros. Claro, vino acá a indagarnos. Dígame qué le pasa y conteste nuestro test. A ver. Por ejemplo, durante las noches, habiéndome acostado, no, habiéndose acostado. Claro, claro. Sí, dice, se duerme con cierta facilidad, pero se despierta varias veces. ¿Le cuesta dormirse, pero una vez durmiendo ya no, no despierta hasta la mañana siguiente? Ni se duerme fácilmente, ni no se duerme, pero se levanta. Es estúpido todo sí, eso. No sé, pero si usted hizo el test. Vamos no importa, a la... pero... Además, discúlpeme. Me duermo enseguida y recién me despierto a la mañana próxima. Me acuesto con la hermana del plomero. Pero me doy cuenta que hubiera preferido a otra. O sea, todas las posibilidades están acá. Son 150 letras. Si me duermo acá, ¿me censan? Sí, sí. Pero, discúlpeme, yo no me observo mientras me duermo. Ah, hace muy bien. Ah, es lo peor que uno podía hacer. Yo a veces me miro al espejo mientras me estoy durmiendo y me desvelo. Qué feo cuando te dicen, viejo, mirá para arriba, mirá quién es ese. ¿Vio? Claro, sí, porque además... A usted también tiene un espejo en el techo. Lo conozco. El artículo primero, ¿con quién duerme, señor? Ahí está. Porque un buen dormir es el secreto de la salud. Al buen dormir le llaman... No se lo queremos, lo queríamos decir. Sí. Y bueno, no, yo no tengo, la verdad, un buen dormir. Ah, entonces... Porque en casa, además de mi señora, viven las hermanas de mi señora. Con razón. Que están en el, un cuarto contiguo. ¿Menguante? ¿Conmigo? No. ¿Conmigo? Contigo aprendí. Contigo a mi cuarto, señor. Ah, sí. Y... Continúo a mi cuarto. Y ellas son costureras. Y están dispuestas a dar el mal paso en cualquier momento. Y trabajan durante la noche con la máquina de coser y el pedal, yo estaba de dele que dele. Ah, qué lindo. Y usted escucha Quincy claro. Toda la noche. Imagínese que yo me levanto temprano. Nosotros no solo aconsejamos desde el punto de vista estrictamente medicinal, señor. Sino también por donde nos educamos, en aquel café del que le hablamos. Uh-huh. Somos bastante psicópatas. Sí, ¿pero señor? ¿Cómo de psicópatas? Ah, psicólogo. Ah, el señor es muy psicólogo. Sí, yo no tanto, pero yo él es muy psicólogo. Y enseguida lo saco. ¿Qué? Este es un nardo. Sí. Y sabés que ahora, yo pensé dígame. Lo mismo. No, porque escúcheme, el ser es una unidad. Sí, bueno. A menos que sea esquizofrénico, como en su caso. Pero qué, es que como en su caso, ni le hablé. No tuvimos ni una sesión. No, no hace falta a nosotros. Sí. Pero qué es que es, señor. Pocas claro. palabras. Pero no es serio. Usted cómo no va te ponga nervioso. Pero cómo va a diagnosticar así, no hablamos nada. Nosotros diagnosticamos antes que usted llegue y después buscamos en su personalidad elementos que vengan a confirmar el diagnóstico que ya teníamos hecho para no andar perdiendo como tiempo. Todos los médicos, señor. Como todo intelectual. Pero primero eso no... pensamos algo y después buscamos lo que conviene a ese pensamiento. Claro. Siempre encontramos. Sí, la realidad es tan generosa, imagínese. Pero discúlpeme, eso no es serio porque se está perdiendo un montón de matices, de aristas. ¿Mm? Ah, sí. Porque yo tengo aristas en mi personalidad. Sí, ya veo. Sí, se notaba, mire. Sí, sí, en medio... Estoy como un cuadrado. Consíguese otro dibujante cuando... Entonces usted lo tiene que ir buscando. Discúlpeme, es que casi que le estoy dando claro, consejos. Pero esto que usted me dice no hace más que dar la razón a lo que nosotros decíamos. Porque justamente una cosa que nos enseñaron, no sé si un taxista o un remisero... Un mecánico, me parece. Que cuando uno niega una cosa... Ahí está. Es porque... lo que niega es no, por ejemplo, sí, señor. Cuando no. Si va del tratamiento psicoanalítico es justamente cuando le estaba por descubrir por sacar la ficha, el señor. Asunto. ¿Pero cuando qué? Uno dice yo no soy esto es eso usted por sí, ejemplo claro. ¿Usted tiene tendencias violentas? No, ¡ah! No. ¡Ah! Pero ahí está él lo quería agarrar sí. ¿Pero qué lo quería agarrar, señor? Ahí no. Te agarré. Usted es un iracundo, un cantor. ¿Pero qué voy a ser un iracundo? Sí, ese conjunto, señor. No, señor, como yo soy pozo, como sí. Tanto como James Dean. Yo soy un tipo pacífico. Es pasivo, me parecía a mí también. Pacífico, señor. Sí, sí, sí. O en cualquier barrio, no importa dónde viva, señor. No, señor, me refiero a que soy un bueno, tipo tranquilo. Entonces, sí. Si usted tiene un mal dormir, sí, eso y si sí. Dos hermanas, por falta de una, de su señora esposa, justamente, sí, además me lo hacen... le dan a la máquina en el cuarto contiguo... Y me lo hacen a propósito. ¿Cómo? Claro, cada pedaleada la hacen pensando en usted. Sí, lo dan puntadas sin nudo. Claro. Y además después se ponen a hacer churros a las 6 de la mañana. Ajá. ¿Y usted cómo sabe qué? Porque el hacer churros también es ruidoso. No, pero deja un olor. Ah, claro, porque es más oloroso que ruidoso el churro. La parte del churro no hace ruido. No. Pero no te siempre. Despierta el hedor. Claro, y todos los días, todas las madrugadas. Y cuando le ponen el azúcar arriba. ¿Y usted no lo tientan con los churros? No, ya no. Porque yo veo un churro y se me hace agua a la boca. Ya, mire, mira cómo estoy churriando. Ya estoy acá que parezco... No, es que para mí ellas huelen a churro, ¿entendés? Yo huelo un churro y las huelo a ellas. Ah, se mata dos tiros de un pájaro. ¿Cómo? ¿Qué edad tiene la de crema pastelera? Disculpe. ¿Los churros los hacen rellenos o así? Casi seguro. Sí, sí, los rellena. Una la pasa por la churrera. Sí. No la pasa por la churrera, nace de la churrera el churro. Hay churrera... como una especie de alumbramiento. Claro. La churrera es el churro viento que, del mundo que genera la churrera. Y luego la máquina de rellenar el churro es mucho más complicada que la churrera y ha sido gestada seguramente por... Una generación más sofisticada, sí, señor, de inventores. Bueno, no sé cuánto más sofisticada. Se le inyecta al churro, sí, el correspondiente dulce de leche o la correspondiente crema pastelera. Convirtiéndose esa sustancia en tuétano mismo del churro, que claro, funciona a manera de hueso. Porque discurre, señor, la sustancia mencionada por el centro mismo del mencionado manjar. Bueno, sí. ¿Usted pensó lo que sería de la vida de la humanidad de Occidente si el relleno del churro se desviase y huyese, claro, por alguna parte? Y lo tuviera por afuera, ajá, por ejemplo. Por favor, señor. Churros rellenos por afuera. Así no se rellena nada. Claro. A mí cuando me rellenan me gusta que... las cosas bien sí, hechas. Que bueno, me gustan los churros de relleno. Sí, sí. Pero si hablamos de relleno, los rellenos por adentro, yo lo entiendo son así. Son los únicos que existen. Sí, sí, son rellenos, o sea, por adentro. ¿Cómo rellena un pollo, por ejemplo? Por ejemplo. Primero lo mata, porque rellenar un pollo en vida es una actividad penada por la ley. Al pavo se lo puede convencer, como su nombre lo indica. Pero el pollo huye. Sí, el pollo huye y se niega. No, lo tiene que matar y cerrar el pico. Y antes que rellenarlo, lo tiene que vaciar. ¡Ah, ahí está! ahí lo quería agarrar. El vaciamiento del pollo. El vaciamiento del churro. Distinto el churro, que no hay necesidad de vaciarlo. El churro carece de voluntad, señor. No, carece de voluntad. Y no huye. No. Nunca vi un churro huyendo de un señor inescrupuloso que pretende rellenarlo. El churro tiene una idea... De esta o de aquella sustancia. Sí, señor. El churro no tiene una idea de la vida propia como la gallina, señor. Bueno, no, pero el churro... ¿Vio un churro cacarear alguna vez por no, huevos? No, pero ¿qué tiene que ver, señor? Digo, el churro tarde o temprano... Tarde, mejor. Tarde, mejor, sí, porque... Sí, a mañana cae. Se corrompe. Ah, sí. Especialmente si uno lo rellena con demasiada intensidad. Se corrompe en dos partes. Sí, se corrompe todo. Y si se corrompe le chorria, ¿vio? Mismo los cubanitos se corrompen. ¿Y los cubanitos? Rellenás el cubanito con gente como el empleado que teníamos nosotros en la panadería, que rellenaba cubanito, tenía unos dedos enormes y desperdiciaba casi el 60% de los cubanitos, que los reventaba. Sí, los corrompía. No, los rompía a punto, señor. Que se corrompe, que ya no se puede comer. Usted lo deja varios días al churro. Se pudre. Y sí. Primero se seca y se pone melancólico. ¿Cómo? Parece una columna griega. ¿Se pone duro o blando el churro corrupto? Se pone duro y se vuelve un arma arrojadiza peligrosísima. Sí. Bueno, yo creo que las hermanas de mi señora están juntando churros en algún lugar de la casa. Así, pero con esa... ¿Para qué lo juntan? Eso no. ¿Para qué? ¿Para qué viene ese acopio de churros? Por si el día de mañana escasea el churro y sube de valor. Son acopiadoras. Acopiadoras de cosas, de rencores, de todo. Ellas sedimentan su vida. ¿Ves cómo está saliendo? ¿No se siente mejor ya? No se siente un poco mejor. Vamos. ¿Sabes que un poco estoy más aliviado? Claro, pero está saliendo cosas que a lo mejor usted no se atrevía a decirle a nadie. ¿Cuánto hace que no le dice esto a nadie? Y creo que nunca lo dije. Yo quería que usted me contestara 5 minutos. Hace 5 minutos. Pero no importa, está bien. ¿Y ahora cuánto hace que no le dijo esto a nadie? Claro. Hace 1 minuto. Me lo dijo a mí incluso. Sí. Bueno, yo le voy a explicar cómo funciona esto del psicoanálisis. ¿Cómo es? Dígame. A ver. El psicoanálisis, más que nada, es que el propio enfermo, cuando dice ciertas cosas, se cura. Y tenemos si todas que hacer... las enfermedades fueran así, pero, ¿sabe qué? No habría necesidad de tantos nosocomios. Pero qué raro, o sea, usted dice que si yo digo determinada palabra... Tiene que ocurrir la transferencia primero. Que sí, sí, usted tiene deposita que hacer la transferencia. Claro. ¿Qué transferencia? Es el pago de la sesión, sí. Señora, ahí está. Bueno, pero ¿en qué consiste el tratamiento? Yo vengo y hablo. Usted viene y habla, y por ahí dice justo una cosa, que ¡pum!, se curó. Es una pavada como todas las que dice usted. Puede tardar 20 años, claro. Casi seguro que claro, va a tardar 20 sí, años. Es más, por ahí usted la dice, la palabra, la primera vez... Pero y no, no le hace, vale. No le hace nada. ¿Cómo no le vale? Hace nada. No le hace nada. Claro, no le hace nada. Le pasa, la enfermedad es así. La palabra placebo le decimos nosotros. Claro. Usted dice ahí... ¿Y cómo sabe cuál es la palabra? Yo dije, por ejemplo, churro. ¿Eso no es? No sabemos. Ah, sí. Porque tampoco el juego está en que se lo digamos de una. Claro, no es que nosotros la tenemos anotada, si no sería muy fácil. Claro, ¿no eso cierto? Lo hacemos, pero... le diríamos a usted, decí churro... Churro, claro. Churro, o decir gaviota. Gaviota. Pero, discúlpeme, esto no me parece terapéutico. Decí pirulo ahora. Y así. Pero, discúlpeme una cosa. Sí. Yo, el problema con las hermanas de mi señora, uno de los... Las hermanas de su señora no son, en realidad, las hermanas de su señora. ¿Qué son? Son, representan otra cosa, que ahí está el verdadero problema. Justamente. Y nosotros no se lo podemos decir más que nada por razones ajenas a nuestro conocimiento. Pero todo lo que usted tiene en su imaginario, dándole vueltas en esa cabecita loca... ¿Pero qué cabecita loca? Yo en esa cabeza suya, que tenés, señora, el marote. No, señor. Esa que tiene ahí como colofón de que su tiene, organización. Tenés otra cabeza, física. Claro. No puedo dormir. Te espero un poco. Acá, ¿quiénes son los médicos? ¿Nosotros o vos? Claro. No, me dijeron que ustedes... No, no, eso es, no puede dormir, es una tapadera, claro, para ocultar el verdadero mal, que no es que no puede dormir. Es, y no es que son las hermanas de su señora. Las y los churros no son los churros, viejo. No. Y entonces, ¿no se le ocurrió pensar en dos señoritas que son... ¿Eh? A ver. A ver, ¿qué? A ver. A ver, a ver, a ver, un dos poquito señoritas. De fuerza. Sí, sí, a ver. ¿Qué puede ser? ¿Una madre, dice usted? Podría ser... Tibio. ¿Pero cómo tibio? ¿Qué cosa? Esto no es serio. Porque es tibio. Tibio, dijo Freud. ¿Sabe qué? Límpido. Era el bufetibio, era ese. Sí. ¿Sabe qué? Yo siento que me espían. Ah, y nos estamos acercando. Sí. Prácticamente en 10 años lo tenemos. Escúcheme, usted cuando come algo, ¿no siente una especie de regurgitación así como...? No, yo siento... eso nunca... Doctor... ¿Nunca le pasó eso que le estoy diciendo? Sí, en ocasiones sí, la verdad es que sí. ¿Qué sueña? Es el ¿cuál complejo? Es su nombre? Me olvidé de preguntárselo. Alberto. Ajá. Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene yo de curioso? Yo lo saqué enseguida. ¿Sabes que yo te iba a decir? Este tiene cara de Alberto. Sí. Y si no, lo íbamos a llamar igualmente Alberto. ¿De quién más Alberto sí, para sí, nuestras memorias? Nosotros adivinamos el nombre y cuando no coincide con el nombre que el paciente pretende como real, lo llamamos igualmente Alberto. Alberto. Ah, bueno, tuve es suerte. Es el único entonces. Nombre que se nos ocurre siempre. Alberto es mucho más que un nombre, Alberto. Mucho más que usted nombre. Se cree que se llama por casualidad Alberto, como bien podría llamarse Juan. No, pero qué ignorante. Pero sí, claro. Qué ignorante. Claro. ¿Con qué sueña Alberto? Y sueño, por ejemplo, un sueño recurrente, dice usted. ¿Con qué sueña? No, no ponga en mi boca palabras. Cosas que el señor no palabras dijo. Que anda a saber dónde anduvo. Sí, qué asco. Recurrente no me gusta nada. Mire, cuando puedo dormir... Soy bueno cuando quiero. Cuando puedo dormir, sí. Que son pocas las veces, sí, sí. Sueño con estas hermanas que una me pone un dedo a la altura de la cintura y presiona, mientras que la otra me pone el otro dedo del otro lado de la cintura, presionando, hasta que los dedos se juntan. ¿Dónde va a parar el dulce de leche? Claro, para rellenar un churro no es el procedimiento más ortodoxo, claro. Pero hizo bien en mantener la prudencia. Otros compañeros que yo he tenido no hubieran vacilado en rellenarse de otra manera. Y entonces, pero usted sueña que es un churro. O sea, no sueño los churros que acopian estas dos hermanas. Para llamarlas. ¿Por qué le hacen el gesto de comillas, señor? No, entre paréntesis, señor. Señor. De su esposa. Sí, son hermanas, no me lo pongan. ¿Son usted? ¿Cómo voy a hacer usted yo? Usted es, sí, los churros. Usted es los churros. Usted que nunca le pareció lindo ni a su señora madre, claro, de pronto siempre quiso ser un churro. Sí. Pero y... discúlpeme, ¿qué relación hay entre los churros que hacen esta señora? Los, sí, churros existen. Porque una de esas señoras es su madre. Claro, viejo. Que lo hizo usted. Más claro, échale, claro, azúcar. Mire, la verdad, bueno, ¿y eso es que implica algún tipo de implica algún de enfermedad? Tipo, un señor. Claro, no, no, que implica un una señor. Enfermedad, la enfermedad, sí, de vivir. Pero vamos, la neurosis. La neurosis, dice usted. Sí, sí, la neurisma. Agarra una neurosis que... Pero no es que todos somos neuróticos. Todos, sí, sí, todos. Pero algunos más que otros, como en su, sí, caso, Alberto, ¿no? Nosotros somos neuróticos, pero usted ya se pasa de neurótico. Usted ya verdaderamente... Usted está al borde de la escarlatina, sí, con ese, sí, aspecto. Bueno, entonces... Entonces, usted es el churro que ha nacido... No sé, sí, la verdad es que es la primera vez que... De esa, una de esas mujeres... Y usted siente que el churro se va endureciendo y va envejeciendo. Se va secando. No, pero no dije poco a poco. Eso. Claro, va cambiando. ¿Y qué? ¿Por qué muchos churros? Porque usted muchos. Contiene multitudes, como, claro, como Alberto. Sí, Alberto y sí, tantos otros. Pero son churros que acopian, uno sobre porque el otro, usted uno está arriba del otro. Claro, porque usted es un acopio de sus propias... Frustraciones. Frustraciones, sí. Oh, doctor, cada churro es una frustración. Cada todo churro. Por el estilo. Ahora, muy bien. Usted se te va a tomar un geniol en ayunas. Sí. Y unos baños. Unos baños de asiento. Y con esto... Unos baños de asiento. Pero, ¿qué asiento si el problema lo tengo...? No sé, no importa, se no discuta. Se da unos pediluvios... Qué lindo. ...justamente en los pies. Ah. Y después nos viene a ver. A ver cómo evoluciono, dice usted. Ah, nos viene, bueno, a viene a ver, así como... Ah, bueno, viene y para a qué... ver porque estamos en teatro. Nos viene a ver a esta obra que estrenamos. Es una obra que somos, sí, tenemos pacientes en la sala, sí, no se nos ocurrió ahora, mire. Ah. Vienen los pacientes y nosotros les hablamos de vienen esta... muchos jóvenes. Muchos jóvenes, es una obra, sí, que gusta mucho a los jóvenes, ¿eh? Sí, les gusta. Sí, sí, gusta mucho a los jóvenes y a los ancianos. Mm. Para no hablar de las personas de mediana edad. Mm. Ah, a todo el mundo, le gusta a todo el público. No, realidad es una forma de decir. Ah, bien. Bueno. Y la estamos haciendo todas las noches. Todas. Todas las noches. Sí. ¿Y en qué teatro? En Clásica y Moderna. Ah, lo hacen ahí en la confitería, en la parte... Ay, bueno, señor. Uno puede servirse algo. Y sabe todo. Si ya sabía, usted ya la fue a ver la obra. No, no la fui a ver. Usted está viendo de Cholulo acá, porque vio la obra no, y quería... No, señor. La hacemos en el multiteatro, señor. Ah, en el multiteatro. En todas las salas al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Y cómo y es usted eso? Usted entra y no sabe en qué sala, y usted elige la sala. Y según la sala porque donde no es la puerta que elige al hombre. No. No, no. Obviamente. Ahora yo elijo la sala de abajo. Muy bien, yo elijo la sala de abajo. Ya está mostrando. Y ya está con aquellos de su calaña. Sí. Eligen siempre lo más sencillo. Son lo mismo, claro. Ah. Sí. Entonces, hay una obra sencilla. Ah, es así. Claro. Salud, turros de Valvanera. ¿Qué dice la barra? Y ahí termina. Y si uno va, por ejemplo, a la sala de arriba de todo. También la misma obra. Ah, la misma que se repite. La misma obra, sí. Un tal Servando Gómez. Bien, pero eso es parte del tratamiento, me dijo, o... No, es una cosa que hacen ustedes no, por pura vocación. No, porque también, de tanto parar en ese café... Hemos logrado ser actores. Sí, sí, sí. Ah, también son actores. Mire, tantas cosas. Es más, somos hemos aprendido... muy actores nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Ah, sí. Pero sí. No se puede ser muy actor. ¿Cómo es actor o no es actor? Sí, sí. Pero nosotros somos muy. Quiero decir que sobreactuamos. Ah. Si, por ejemplo, yo tengo una parte en la que me muero. Sí. Estoy mirá. Muerto casi toda la obra y sobreactúo. ¿Y cómo hace para sobreactuar la muerte? ¿Se pudre en escena? No está mal eso, es una idea. Hay gente que ha sospechado eso en ocasiones. Sí, yo cada tanto murmuro, diciendo, sí. La muerte, la soledad de la muerte. No puede, señor, oh, porque... Dios mío, que solo se quedan los muertos. Sí, eso lo digo yo, esa es mi parte para... Sí. Esa es una respuesta. Y él está vivo, dice, me mira a mí y dice, Dios mío, que solo, se quedan los muertos. Y yo hago, Un exitazo. Como diciendo, dígamelo a mí. No claro. Digo, dígamelo a mí, porque ya sería como un muerto decir, dígamelo a pero mí. Se pero no puede decir nada, señor. Se entiende la intención, viejo. O sea, a ver, te explico por qué. No me explique nada, le digo. No puede reflexionar no el entendió. Muerto. Él está muerto, ¿no? Supongamos, Dios no permita. Hacerla, sí, haga la escena. A ver. Acá, mi amigo está muerto, está haciendo su actuación de muerto. Y yo digo, me acerco con cara circunspecta, ¿no? ¿Con esa? No, con esta. Y digo, Dios mío, qué tristes y solos se quedan los muertos. No puede así, señor. La gente se para. Yo no le creo. Mirá. Si acá aplauden, imagínense. Y se viene abajo. Es se viene escena, abajo. Es una escena, pero claro, es una mira. El auditorio. Emoción. Por eso te muestro. Irnos para otro lado. Pero... Déjame. Usted, si eso tiene un giro poético y el muerto está diciendo otra cosa con su muerte no real. O la muerte de pero un aspecto. Pero usted se cree que todas las cosas que pasan en el cine y en el teatro son de verdad. No me muero de verdad, si no, no estaría aquí contándole el cuento. Después nos ven en la pizzería de la esquina, algunos dicen, ¡oh, mirá vos, este muchacho que estaba muerto! Y así no hay elenco que aguante. Claro, claro. Lo hacíamos al principio, más realista, pero sí, sí. Se nos complicó con no, la policía. No, pero digo, el sentido que cobra la muerte en la obra... Bueno, usted se muere apenas comienza la obra. Ni bien comienza la obra. Él empieza la obra y dice, salud, turro de Barbalena, y me pegan un tiro. Y queda toda la obra en escena. Queda toda la obra en escena, como sí, pasaba en el Teatro Isabelino. Exactamente. O como no pasaba en el Teatro como pasaba Isabelino. En el teatro... Siempre venía alguien y sacaba el fiambre. Se llevaba el muerto. Bueno, mire, la verdad me interesó el espectáculo, me gustaría ir a verlo porque... Es un espectáculo que vale la pena por lo que te deja. Sí. ¿Qué te deja? Te deja una enseñanza y una lección para toda la vida, sí, y es más, para después de la vida. Hay personas que vienen a vernos después de mucho tiempo, ponerle una semana, y nos dicen, ustedes me enseñaron algo que todavía no me lo olvidé. Ahí está. ¿Y qué digo, es? Debe ser porque hace apenas una semana que vino. Claro, ahí no tiene una perspectiva de vida, uno tiene que, para observar... Y que la obra habla de otra cosa, ¿no? Eso. Ahora, discúlpeme, ¿cómo se siente? La verdad necesitaba hablar un poco, ¿no? Ve como la gente no cree en la psicología, pero es una cosa que yo creo... Acá, mira, ¿vos crees o reventás? Sí. ¿Por tu cara? Ahora, discúlpeme, ¿no? Estoy pensando... Sí. Estoy pensando algo, digo, ya que hubo no, no miente, casi una corriente, diría, no sé si de afecto, pero entre nosotros de afinidad. Sí, bueno, sí. Trate de no tocar. Sí. En mi casa estoy con mi señora, pero las dos hermanas andan... Bueno, andan disponibles, ¿no? ¿Y qué tal está? Mire, ¿qué una... tanco? Poniendo voluntad... Poniendo, no, pero sí. Poniendo voluntad... Sí, escúcheme. Yo soy capaz de yacer con un equino. De eso le quería hablar, sí, más lejos. Mire, Josefa... Josefa. Tiene su... Qué lindo nombre para la noche, una noche de lluvia. Qué lindo nombre para no ir. Josefa. Y si no, puede intentar con Nélida. Mm. Son las dos hermanas. ¿Prima no tiene? ¿Qué edad tienen? No recuerdo bien... Pero no ¿cuánto tienen... ¿Cuánto dan así de aspecto, desnuda, digamos? ¿Cómo cuánto dan? ¿Cuánto le da usted? ¿Cuánto dice? Me parece... ¿El puntaje, dice usted? No, de edad. Así supone, cuando la vende Savillé, cuando están rellenando churros. Y uno puede darle, digamos, yo creo que la jubilación la vienen cobrando hace un rato. El churro vegeta. El churro es una tarea esclava. Es como la televisión que sí, te aumenta 5 kilos. 5 kilos y medio, sí. Sí, cada media hora. Bueno, no vamos a ir. No, vamos a ir. Nosotros vamos a cobrarle. Sí, por favor. Vamos a cobrarle. Puede pasar, pagarle a la chica. Uh-huh. ¿A qué chica? A la chica esa que está ahí, comiendo un churro, mire. Sí, ¿cuánto es la consulta? No sé. $700. Sí. Por ser vos, 700, Alberto. Ser usted. Porque y lo caíste bien, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. Y van a recorrer las hermanas de la señora de Barton. Josefa y Nélida. Josefa y Nélida van a recorrer el salón repartiendo churros entre los churros que nos visitan. Gentileza de la casa, ¿eh? Levante la mano y que vayan poniéndose de acuerdo, porque hay dos fuentes. Una rellena con dulce de leche y la otra no. No. Muy bien. Al cabo de esta pausa regresaremos con conceptos de renovada eficacia. Permiso. Pausa. Para.